sabuesos se disputan tu hueso. Son dos perros insaciables y bravos. Y tú absorto, engañado y golpeado, no comprendes la alegría del robo de los canes avaros y ambiciosos ladrones por mirarte sin dientes. No comprendes por qué el sol no ilumina, no hay calor. No comprendes por qué el mar ha inundado tu solar. No comprendes por qué Dios ya no anima tu canción. No comprendes por qué el pan dos sabuesos, con tu sol, con tu mar, con tu Dios, con tu pan, con tu vida, se solazan y su vientre acarician, y tu mudo, angustiado en la nada, ves el tiempo con odio, pues te dura la muerte. Pues es dura tu suerte. No comprendes por qué el sol no ilumina, no hay calor.